está confundida. Dicen que está perdida por mí. Por mí. No sé qué pensaría. No sé qué pensaría. Si descubren que no es así. Cojo las balas por ti. Tú tienes una máscara. Tú eres la que me daña. Te escondes en tu máscara. Me pegaste tu mala maña. Y así es que me gusta a mí. Sácate a janguear, contigo aprendí a joder. No sabía ni lo que era una percocé. Pero para estar contigo yo mismo me receté. En tu cuenta tú eres otra pa' no llamar la atención. Y sube fotos con mensajes de motivación. Si supieran que tú eres una perdición. Y aunque nadie te conoce, tengo tu definición. Y en la calle es una santa, un hija de puta. Llega a la casa y es una tonta. En la calle es una santa, un hija de puta. Llega a la casa y es una tonta. Tú tienes una máscara. Tú eres la que me daña. Te escondes en tu máscara. Me pegaste tu mala maña. Y así es que me gusta a mí. Así es que me gusta. Señorita, pero conmigo la ropa se quita. Nadie sabe que es una loquita. La bebé de papi es una maldita. Tiene un talento increíble pa' mentir. Cuando ella se escapa sabe qué decir. Soy el que la pone en diferentes poses. Su máscara soy el que la conoce. Adicta al sexo. Me busca cuando quiere tener sexo. Y así es que me gusta. En la calle es una santa. Así es que me gusta.